Hombres de cara a la paz y la reunificación, entidad surcoreana, publicó el día 10 el comentario que exige liquidar todas las depravaciones acumuladas por la renegada Park Geun-hye y luchar por establecer una nueva sociedad junto con los habitantes que levantan las velas encendidas.